и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva entrega del noveno podcast anual 2014. Sí, señor. Feliz año nuevo a todos los leyentes de cómics y nuestros amigos del noveno podcast, amantes, enemigos, portugueses, gentes de la América insegura y demás gentes de bien y comiqueros de mal. Bienvenidos a esta nueva entrega, a este anual 2014, en el que, bueno, pues, como cada año, pues intentamos repasar lo que nos ha parecido lo más destacable del año que hemos dejado hace apenas semana y algo. Yo soy Albertini, desde las gélidas tierras charras, y al otro lado del micro tengo a Dani, también desde gélidas tierras. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, feliz año a todos, y sí, estamos aquí en la meseta norte gélidos. Sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo yo, ahí, sí. Había parecido ver pingüinos en clase y demás. Yo ni les veo porque con la niebla no se ve nada. En fin, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ya sabéis, un repasito particular a lo que nos ha parecido lo mejor del año y tanto a nivel de tendencias del cómic como también tenemos nuestro top habitual, los mejores cómics para nosotros. Ya sabéis, cómics de superhéroes americanos porque somos unos cabestros y lo demás nos da miedo y no leemos. Pero bueno, más o menos es lo que vamos a ir repasando. También comentaremos las respuestas que nos habéis dejado en la encuesta que hemos hecho, las cientos y cientos de gente, de oyentes que habéis tenido a bien rellenar nuestra pequeña encuesta. Y poco más que decir, yo creo. No sé si quieres introducir algo más. No, que como siempre, pues agradeceros a todos los que habéis participado. Como dices, han sido cientos de respuestas, tantas que hemos tenido que descargar las tablas a un Excel y tener que hacer unos tratamientos estadísticos porque si no, no lo podíamos ver bien. Sí, de hecho, me decía el formulario, error, no se puede. Error, no podemos sacarte la gráfica esta porque es demasiado. Es demasiado para el body. Sí, terrible, terrible todo. Pues si te parece, Dani, comenzamos hablando de las tendencias del año. Y adelante. Una de esas tendencias que hemos podido ver este año es cómo el sector femenino parece muy de la falange, ¿no? Sección femenina. De los cómics han dado este año, sobre todo en Marvel, un paso adelante y han dicho, ¡buah! Nosotras estamos aquí para dar guerra, no somos meros objetos. Sí. Que sí que no han aparecido ahora de repente cómics protagonizados por mujeres como si es una cosa nueva, pero desde luego en Marvel parece que ha sido un año destacado en ese aspecto, ¿no? Porque se han puesto bastante las pilas, pues ya sea con todas las colecciones que hemos podido ver, Miss Marvel, Captain Marvel, La Viuda Negra, Elektra, Tormenta, Hulka, incluso Thor, por no decir. Sí. Aunque sea de una forma un poco distinta. Han anunciado la película de Capitana Marvel. Tenemos también algunas cosas por ahí en S.H.I.E.L.D. O sea que en Marvel parece que se han puesto bastante las pilas. Desde luego, comparado con DC, pues hombre, poca cosa, ¿no? Sí, con DC, por ejemplo, ahora que están con la serie nueva de Batgirl y alguna más, parece que están intentando imitar poco a poco a Marvel en ese sentido. Y es cierto lo que tú dices, siempre ha habido series protagonizadas por mujeres y superheroínas y demás, pero ha sido este año cuando más se ha notado que quieren darle a cada chica, a cada personaje, una voz propia, un espíritu propio, una personalidad, ¿no? Que no sea, no sé, el traslado que muchas veces parece que una heroína es simplemente es exactamente igual que un héroe masculino, pero con tetas. Sí, un caso que se me ha olvidado nombrar y que además viene muy a cuento con lo que tú dices sería la nueva colección de Spider-Woman y, bueno, también la de Ángela que comentamos en el último programa. Sí. Y la de Spider-Woman lo digo porque es un personaje bastante chusco que realmente nunca le ha sabido no utilizar para nada. O sea, es de esos que dices, ¿cómo es Jessica Drew? Pues no sé exactamente. ¿Qué será? Es un personaje es muy poco definido y que desde luego nace de eso que dices tú de, pues, Spider-Man, pues Spider-Woman. ¡Spider-Woman! ¡Lo que he hecho! ¡Esos genios del marketing! ¡Ay, lo que he hecho! Genios. Bueno, esto de toda la vida, ¿no? Batman, Batgirl, Batwoman, Supergirl. Supergirl. Bueno, en fin. Muchísimas cosas. No se puede, incluso Hulk también, ¿no? Hulka. En fin. Que de hecho, el origen de Hulk es lo más chorra del mundo. Sí, sí. Prima, venga aquí, que te dono sangre. Una cosa un poco surrealista. Pero bueno, en fin, que eso sí. Es una época en la que parece que Marvel han hecho un montón de colecciones. Bueno, no todas les han funcionado, pero bueno, es... Y eso que la mayoría le diría que han salido bien, así en general. O sea, muy extrañamente no ha salido ninguna que puedes decir, joder, pues vaya mierda, para eso la hacéis, por ahora. Sí, vamos. Más o menos todas. Y ya comentaremos porque... Sí, Hulk, que a mí me ha encantado. La serie de Viuda Negra está bastante bien. Elektra es... genial, a lo mejor es quizás la que menos personalidad entre comillas, pero aún así está muy bien hecha. Y comparada con otras colecciones de Elektra, como la de Austen y cosas de estas, pues sí, bueno, sí. U otras tantas. Pero bueno, cualquiera eso. Casi. Sí, bueno, comparada con cualquiera, porque Elektra siempre ha sido un poco así también. Pero bueno, que sí, que siempre ha habido colecciones, ya tenemos a eso, para eso tenemos a Dazzler. Pero sí que parece que este año le han dado un impulso en todos los lados, que sí que es verdad que en DC anunciaron la película de Wonder Woman, pero bueno, en los cómics todavía les falta un poco ponerse las pilas, desde luego. Y bueno, también se demuestra cómo esa tendencia continúa ya este año con Agent Carter. No sé si has visto ya el capítulo... Sí, he visto los dos primeros, sí. Los dos primeros, sí. Además está bastante bien. O sea que... Están bastante bien y creo que también a través de televisión y cine pues intentan reivindicar un poco a la mujer heroína de toda la vida. No de toda la vida, sino con gran personalidad como ejemplo, ¿no? Sí, porque bueno, además en el cine tampoco hasta ahora ha estado especialmente presente en primer plano, ¿no? Incluso ya se notó este año la película del Capitán América, la Viuda Negra, que ha tenido un papel que ha ido creciendo en interés y en esta última película pues más todavía, pero bueno, todavía todo el mundo está diciendo, pero ¿por qué no hacéis una película de la Viuda Negra? Están diciendo ya, vamos, pero por Dios. Pero bueno, han anunciado otra distinta. Ghost in the Shell con Scarlett Johansson. y también en Agents of S.H.I.E.L.D. que tenemos ahí a todo el misterio de Sky, ¿no? Y prácticamente los personajes, si quitas a Phil Coulson, los personajes que más desarrollados están son precisamente los femeninos. Está sí, Sky, pero y incluso Coulson es que era el único personaje conocido, pero aunque ahora es más interesante que antes era un poco, pues soy Coulson y Clark Gregg tiene carisma y mola, porque sí, pero tampoco es en plan el más interesante. Incluso ahora que han metido a Pájaro Burlón en la última temporada, ya en los pocos episodios, pues tiene bastante más interés. O sea que, bueno, también se nota que en la familia Whedon les mola el tema, o sea que... Sí, que luego estuve pensando el otro día, pero tenemos aquí en España un clon de Clark Gregg, que es Ricardo Castella. Madre mía. O sea. Viendo el promo de la promo de la nueva serie esta que tiene algo que celebrar, dije, pero si es el agente Coulson. Sí, señor. A lo mejor es uno de un clon o como estos que aparecen en S.H.I.E.L.D., ¿no? Que hace de Patton Oswalt, sí. Que son varios. En fin. Yo voto por presentárselo a los Whedon. Y que lo usen, ¿no? Como idea. Como sabemos que en Estados Unidos nos escuchan mucho. Sí, ¿verdad? Pues... Oye, fuera de coñas, pero... Tengo ahí la demografía y... Y tenemos escuchantes y bastantes, que no es de uno de, uy, me he equivocado, que estoy poniendo. Uy, mierda, que he puesto sin querer. Sino gente que se conecta para seguirnos. Bueno, un saludo. Un saludo a nuestro público estadounidense. Sí, de todo el resto del mundo en general. Aunque viváis bajo la amenaza que puede... Constante. La amenaza constante de las calles de México. Como bien nos enseñó Nuevos Guerreros. Bueno, eso. Una tendencia que mola porque además te da más variedad, yo creo, en los cómics y que ya es una cosa que hace tiempo que, pues, en Image y sobre todo a lo mejor sí que están haciendo más, pero que siempre está bien verlo en las compañías más grandes y más y con más personajes famosos. Así que, oye, que sigan con ello. Sí, porque quieras que no, el que lo hagan en Marvel y en DC... a lo tonto es un foco para el resto, ¿no? O sea, sí, no, claro. ¿Qué autor no le gustaría pues hacer las aventuras de tal o cual, aunque solo sea por manera alimenticia, ¿no? Esto es una cosa de muchos autores que dicen, mira, a mí me gustaría hacer mis series propias en Image o lo que sea, pero sé que tengo que trabajar para Marvel, ¿no? O sea, es cuestiones de que sirven de foco para todo el mundo, para todo el que lee cómics o demás, el que se hagan estas ya es un gran paso, ver que Marvel se preocupa o DC en dar una voz propia a cualquier, no solo hacia la igualdad, ¿no? A promover estos valores de femenino, sin ser necesariamente entrar en un feminismo, una discriminación positiva o como quieras llamarlo, ¿no? Simplemente, pues, coño, las mujeres están ahí. Y han estado siempre. Han estado siempre. Es hora de que tengan su gran papel. Sí, exactamente. Qué bueno que hemos dicho un montón de colecciones en Marvel, pero al final también siguen siendo la minoría, pero bueno, que mucho más que antes. O sea que siempre está bien. Y bueno, también hemos comentado así... Habíamos ya metido el tema de las mujeres con el tema de cine y televisión, que también tenemos esa tendencia de 2014 que se va a seguir viendo en 2015, de que todas las cadenas de televisión quieren hacer alguna serie con cómics. Sí. Además, es que raro es el mes que no aparecen rumores sobre algo o alguna película también. Y lo de las series de cómics ha sido este año, entre el año pasado y este, ha sido el salto cuantitativo, porque películas sí que ya empezaba a haber bastantes. Aunque, bueno, ya hemos hablado de todos esos itinerarios que tienen Marvel y DC durante los próximos 5 o 6 años que nos quieren matar a películas. Y hace poco hemos visto el tráiler del Hombre Hormiga. Y no hemos tenido que verlo en versión pequeñita, como la gente que se ponía a verlo ahí. ¡Ey, creo que puedo ver algo! Que bueno, momento, digamos, promoción original, cuanto menos de Marvel, ahí aprovechando la coña. Sí, está curioso. Luego, bueno, ya comentaremos el trailer de Hombre Hormiga y demás en el próximo programa, en el siguiente programa de la esta, de ¿cómo se llama esto? Del podcast. Sí, hombre, sí. Esto que estamos grabando. La mierda esta, sí. Pero bueno, hay que salir en julio y bueno, volviendo un poco al tema de cine y televisión, es verdad que cada vez hay más proyectos Y también hemos puesto en el guión, ha puesto Dani, pues esto hasta que explote, hasta dentro de 5 o 6 años o incluso menos, no sé, quién sabe. Los planes están hasta entonces, ¿verdad? Pero ¿cuándo estallará la burbuja superheroica? Pues no lo sabemos tampoco. No lo sabemos, sí, porque es claro, ¿no? Ahora está puesta de moda el tema de series y películas de superhéroes. Hace unos años era otra cosa. Sí, por supuesto. Y Vampiros, estos zombies, lo que vampiros, toque. zombies, de todo lo que vaya tocando, ¿no? Yo lo que sí que veo es que una vez, al igual que ha pasado con muchos otros géneros, que tuvieron un cierto boom en su momento, es bueno que se produzca ahora con los superhéroes y tanta masa de producción, porque eso significa que va a haber a lo mejor 2 o 3, no sé si 2 o 3 años, lo dudo mucho, pero a lo mejor un par de años de sequía de tal, pero todo el mundo va a seguir queriendo hacer la próxima película de superhéroes. Al igual que ha pasado, pues, con el tema de, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Con multitud de temas de modas de ciencia ficción, de terror, de fantasía, que siempre ha habido un boom de repente todo el mundo quiere hacer un proyecto, tiene en sus manos un megaproyecto de fantasía, un megaproyecto de terror, y se estanca un poco el tema. Y siempre va a haber esa gana, ¿no? Sí, ya Aunque sea vimos. luego tirar de venga, vamos a hacer el enésimo reboot de Spider-Man. Ah, no, perdón. Justo he cogido un ejemplo un poco. Bueno, que eso esperamos que sea una noticia interesante en 2015, porque parece que por fin nuestro amistoso vecino Peter Parker va a tener a lo mejor un tratamiento merecedor de su historia en el cine. Ya lo veremos. Desde luego, fuera de las garras de gente que a lo mejor no sabe muy bien qué hace. Es una pena. Y fíjate que personalmente ya lo comentaremos en la sección de cine más atentamente. No me disgusta el tratamiento. O por lo menos las películas de Spider-Man de ahora, de las de Sony, no me están disgustando. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tienes una propiedad como Spider-Man, que al final yo creo, a estas alturas ya no lo sé, porque después de las cosas de los Vengadores y tal, pero hay que reconocer que históricamente siempre era como el tercer superhéroe más conocido. O sea, están Superman, Sí. Batman, que es lo que hay, y luego tienes Spider-Man. Y los problemas, sí, desde luego. Y los resultados en taquilla es que no están teniendo nada que ver con lo que te está dando la posibilidad de sacar de un personaje que conoce ya tanta gente de por sí. Y es verdad que a lo mejor Sí. las. Bueno, yo la segunda película de las nuevas no la he visto porque la primera no me pareció mal, sobre todo que me parecía agradable, aunque en algunas cosas, pues bueno. El reboot, eso que era tan temprano y volver a contar el origen otra vez, y películas que a lo mejor, pues eso les falta un poquillo de, yo qué sé, de personalidad, aunque el nuevo actor a mí me gusta. Y no sé. En parte también todo está por lo de la tercera película de Sam Raimi, que justamente han salido últimamente esas declaraciones Sí. diciendo, ah, pues la verdad es que a mí no me gusta mucho y me obligó el aviar a meter a Veneno cuando yo no quería, claramente no pegaba en esa película y solamente es un ejemplo de que no saben muy bien cómo manejar las cosas. Y en Marvel yo creo que sí saben, porque si películas nos están sacando a palas, eso es verdad. Pero la verdad es que siempre que oímos que van a hacer una película nueva o que vemos una película nueva, suelen ser de su propio estilo. O sea, no son todas la misma mierda. Cada una tiene su tono, a veces casi su género. Que hemos visto las dos películas del Capitán América, no tienen nada que ver una con la otra. Efectivamente. Las películas de Iron Man, pues en las películas de Iron Man, las películas de Thor eran su propio Género, mundo. No película de sé. Iron Man como género propio. Es que incluso las películas de Capitán América era la primera como de esto de típico de la Segunda Guerra Mundial y la segunda es como de espionaje en un mundo un poco más moderno. Y las películas de Thor, pues eso, un poco más fantasía y magia y cosas de estas. Las películas de Iron Man, tecnología y ciencia y cosas así. Y ahora empiezan pues cosas más extrañas que no sabemos por dónde van a salir. El Hombre Hormiga, el Doctor Extraño. Pero bueno, Guardianes de la Galaxia, que les ha salido como una space opera de estas, comedia, un poco Star Wars, un poco con humor, y les ha quedado bien. Es que parece que tienen una idea un poco clara de que no hace falta que todas las películas se parezcan. No, no. Ni que tengan el mismo tono, aunque siempre tengan un pelín de humor. Es que yo creo que en ese sentido están haciéndolo mucho mejor que DC. Y por eso me dan... Les tengo pánico a los de DC porque van a hacer muchas películas. Pero es que si todas van a ser igual de oscuras y serias. Oscuras. Y somos y todos oscuros Superman, y serios. Superman, hijo mío, no seas un héroe. Porque eres por un... favor, no, déjame morir en un tornado. Déjame morir en el tornado. Pero hasta el perro se ha salvado. No, no, yo no. Y no te preocupes si matas a alguien. Al día siguiente te está olvidado. Efectivamente. Ah, no, que yo era Batman. Se me ha olvidado ya. Es que me has dado una cosa que otra. Es que es lo mismo. Entonces, si... Yo ahora, la única, el único rayo de luz que le veo es que... Yo sé que las películas de Nolan en general han gustado mucho, pero la influencia de Nolan ha sido, yo creo que ha sido mala para DC. Entonces, si la película nueva, la de Superman versus Batman, o Batman versus Superman, que siempre se me olvida, es más Zack Snyder, aunque eso no tenga por qué ser del todo bueno, pues a lo mejor es mejor. De todas formas, oye, pues Watchmen estaba bastante bien conseguida dentro de lo suyo, no sé. Y, en fin, oye, yo es que a mí me da miedo porque se toman todo muy en serio y muy oscuro y todo es la misma paleta de colores y el mismo tipo de personajes atormentados que están todo el día diciendo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a abandonar y voy a quedar aquí con la cachava en mi casa. No sé. Que no hace falta ser tan realista, que son personajes de cómics, amigos. Es claro, que, en fin. Eso. Yo creo que deberían coger un poco e imitarse a lo que están haciendo en la televisión. Sí, porque fíjate que Arrow pues sí que empezó un poco así, ¿no? En plan, mira, esto es Arrow, sí que es de un cómic y tal, pero esto es todo muy realista y tal. Y luego dicen, ahí va, pues ha salido Flash y no tiene nada que ver, es diferente. Y luego vamos a hacer Constantine, te puede gustar o no, pero bueno, Constantine es diferente también, es un estilo distinto. Pero bueno, que sobre todo lo de Flash me parece un soplo de aire fresco porque parece que es que les da miedo. Sí. En plan, ay, que nadie se entere que esto viene de los cómics. Ahora como los cómics están de moda, pues a lo mejor no les da tanta cosa, no lo sé. Y por eso... Que deberían poner a los de CW haciendo todas las... todas las adaptaciones. Oye. Bueno, hay un montón. Pues, teníamos buena ración de torsos. Eso seguro. Bueno, ya en la película de Superman ya la había. Perdón, Superman no era Superman, era el Hombre de Acero. Pero bueno, oye, ahí está. De todas formas, que oye, los que escribieron las películas del Capitán América son los que escribieron, son los que han hecho los dos primeros episodios de Agent Carter. Y la verdad es que es el estilo, supongo que también, y eso, pero parece como que lo mismo les da una cosa que la otra. O sea que, no sé. En fin. Mucho pues cine. Sí, pues mucho cine. Y tras estas tendencias, vamos a repasar ya, vamos a dar lo que para nosotros ha sido los mejores cómics del año. Y hemos hecho un top, no ni uno, ni dos, ni cinco, ni diez. ¡Un top seis! Buah. Que es como buah, lo mejor del mundo. Que conste que hemos hecho un top 10 cada uno, pero es que coincidían. ¿Verdad? Que si no... Hemos cogido lo que nos coincidían a nosotros, dice, pues eso es lo top 6, ¿estás de acuerdo? Venga, vale. Aunque comentaremos también menciones especiales con nuestro top 10 particular y demás. Vamos con el puesto número 6. Con Miss Marvel, de Willow Wilson y dibujado principalmente por Adrian Alfona. Un poco en la dinámica que comentábamos antes de las mujeres de Marvel, hemos visto cómo este año Miss Marvel se ha convertido en una... probablemente en la serie revelación o una de las series revelaciones de 2014. Yo creo que sí, de lejos, ¿eh? Y bueno, ¿y por qué? Pues... primero, su tono desenfadado, su rollo Team, entre comillas, ¿no? Porque claro, no deja de ser, es, para los que no lo hayáis leído, Kamala Khan es una chica de ascendencia, bueno, es musulmana, que vive en Nueva Jersey, y en una noche pues se ve con las nieblas terrígenas. ¡Oh, nieblas terrígenas! Oh, esta consecuencia como las que hay de, aquí. De con las... A mí me están saliendo ya las escamas. Y bueno, pues pues renace, se despierta otra vez, y tiene poderes. Esa es un poco la tal. ¿Qué la distingue? Pues que es muy buena. Entonces está genialmente escrita. El dibujo de Alfona, que si no lo conocéis, haceros con sus Runaways, que fue el dibujante de Runaways durante ¿cuántos números? Hay tantos también. Bueno, toda la etapa de Vaughan, desde toda luego, la etapa, ¿no? Sí. Toda la, creo que sí. La tengo aquí, pero me da pereza levantarme para coger. y bueno, pues... vamos, que es una maravilla. Y si no la compráis, arderéis en el infierno. Es, como dices tú, yo creo que es la serie de revelación así... al estilo mainstream, vamos. Que es una serie que todo el mundo está hablando, que en muchos sitios te cuesta encontrar el primer tomo, en plan, ¿no? Y se nos ha acabado. Y sí, hombre, al final es novedosa en algunas cosas. La protagonista tiene todo. Es una mujer, es adolescente y es musulmana, que eso no son cosas que se suelen dar así normalmente. Y además eso, el tono desenfadado, pero también eso, que no solamente es divertida, sino que es, te crees a los personajes, el dibujo de Alfona es que es muy bueno, y además es uno de esos pocos personajes que sabe dibujar a personas según la edad que tienen. Sí. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? En Runaways era un buen ejemplo, cómo podía distinguir a... diferentes edades de chavales que tenían, yo qué sé, ¿cuántos tendrían? Entre 8 y 15, más o menos. Sí, una cosa así. Y se ve claramente cuando otros dibujantes pues dicen, esto no sé, es una chica, le pongo tetas igual, es que no sé nada. No sé si no... O tiene tetas o es un bebé, no sé nada. Y siempre eso, está bien, ¿no? Y si hay pelito. Ay. No ha cambiado nada en 2015. No. Pero bueno, sí, una colección chula y además muy que se lee muy fácil. Se lee muy fácil y bueno, a ver cuándo sale en España, porque no estaba en el plan editorial, aunque Clemente ha dicho que sí que lo piensan editar. Hombre, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Es que... Lo que sí me extrañó como a ti, ¿no? Que no salga, es como, qué raro, siendo eso una de las destacadas. Y que ya tiene números como para sacar... Bueno, el primer tomo ya salió en Estados Unidos hace ¿cuánto? No lo sé. Aquí le tenemos en casa. Un par de meses, puede ser. Y bueno, pues. Vamos con el número 5. 5. Y con el número 5, pues vamos con el Caballero Luna. ¿Qué nos iba a decir que el Caballero Luna, el Moon Knight, iba a estar en el top de cualquier año? Nadie, probablemente. Y es que nos referimos al primer arco, sobre todo, el Moon Knight de Warren Ellis y de Clan Shalvey, que es el ejemplo perfecto de cómo hacer Caballero Luna sin que parezca que estamos haciendo a Batman de blanco y con alienígenas en su cabeza. Sí. Es... Y además es un buen ejemplo de... cómo Warren Ellis puede hacer una cosa buena sin realmente salirse de su estilo, que es el suyo, ¿no? Porque es un guionista que escribe las cosas así muy, muy descomprimidas a veces. Y aquí son historias casi individuales, se puede decir. En cada número, con un estilo distinto, casi de un género a veces. Y lo aprovecha muy bien. Y aquí, sobre todo... a pesar del buen trabajo de Ellis y lo que dices tú, que la tentación de, aunque no tenga nada que ver con Batman, hacer eso o hacer una bendizada, pues el dibujo yo creo que es lo que hace a la serie subir más, porque sí. Aprovecha todas las locuras que le dice Ellis y dice, declara, oye, pues yo, pues vale, lo voy a hacer así, venga, no le da vergüenza a nada. es una de esas cosas que dices, porque hay series, incluso series en este propio top. Bueno, de hecho, el primero creo que es la única serie que no depende tanto de su dibujante. Uh-huh. O los primeros puestos de este top, aunque cada dibujante le otorga lo que sea. Pero es verdad como hay muchas series, no debemos olvidar muchas veces que un cómic es un binomio, es una combinación de texto y dibujo. Y sí que el dibujo puede estar mejor, peor, más apropiado, menos apropiado, bla, bla, bla, bla. Pero cuando y es difícil hallar una combinación perfecta, pero cuando se logra potenciar una historia con el dibujo, el resultado es sensacional, ¿no? Es, bueno, igual que en cualquier otra arte gráfica, visual, como puede ser el cine o la televisión, ¿no? Puedes tener un guión de la leche, pero como el realizador, la realización sea cutre... O los actores sean malos, pues... O los actores sean malos o demás. Entonces, si la realización eleva el guión, pues igual que el dibujo eleva un buen guión. Entonces, bueno, pues aquí se da... Es sensacional. Luego, la etapa de Brian Booth, a mí no me disgusta, pero como que ha perdido ese encanto de lo primero, ¿no? Sí, que hay que reconocer que más allá de lo bien o lo mal que te pueda parecer y a veces la rabia que da que te puedes leer el primer tomo del Caballero Luna en media hora, pero te dan ganas de volver a leerlo. Desde luego, una cosa que tiene es que tiene mucha personalidad propia, ¿no? Es muy, es muy suyo, muy... Y Brian Booth, de todas formas, por lo menos en sus trabajos de superhéroes, siempre me ha parecido un tipo bastante del montón y que no destaca... Nunca me ha destacado mucho por cosas originales o personales, no sé. Sí, es ahí una de esas asignaturas pendientes, porque Booth es, a mí me parece buen guionista, pero nunca... Para mí siempre se queda ahí a las puertas de ser algo muy a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Vamos, pasamos al número 4. Que en el cual nos encontramos con Sex Criminals, la serie de Matt Fraction y Chip Zdarsky. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Una serie, bueno, ya lo hemos comentado por aquí, tanto Dani como yo que me he puesto... Con ella he leído los primeros 6 números, que por cierto sale, creo que Aleta lo publica este mes. Uh-huh. O el mes que viene. Así que estaros atentos. Una serie que puede parecer un poco premisa un poco tonta, pero que resulta muy divertida y muy entretenida. Sobre todo, igual, ¿no? Lo que estamos hablando del dibujo, ¿no? Chip Zdarsky es genial y el dibujo eleva mucho el guión. O sea, me encanta cómo Matt Fraction logra encontrar dibujantes que eleven tanto su dibujo cuando no está trabajando para Marvel. Sí, sin duda. Y además, este es otro de los buenos ejemplos de qué es lo que se le da bien a Fraction. Que aunque a mí el primer tomo de Ojo de Halcón no me pareció mal, sobre todo que el dibujo estaba muy bien y el guión no estaba mal, pero a mí la colección como concepto me parecía un poco chusca, que me parecía más de una cosa que podía haber hecho Fraction en otro sitio, porque no parecía mucho de Marvel ni de Ojo de Halcón, francamente. Pero bueno, que cuando hace otras cosas y casi se aleja de Marvel, pues yo creo que le salen mejor las cosas. Que parece que también... Muchas veces le ha pasado a su señora mujer, aunque, bueno, el Capitán Marvel no está tan mal. Pero cuando hacen cosas fuera, un poco más independientemente, yo creo que les queda mejor y es un buen ejemplo. Que, como dices tú, es muy el dibujo está súper bien, es entretenida y además es que tiene incluso debajo de la premisa y que es entretenido, tiene alguna reflexión que está bastante bien. Uh-huh. El elemento de ciencia ficción es bastante loco, que no es lo que más me gusta de la serie, que lo que más me gusta son los dos personajes protagonistas y la relación que tienen y cuando te cuentan cosas de su vida. Pero, de todas formas, una gran colección. Y si sale ahora, pues no le habéis echado un ojo, echarle un ojete porque está bien. Respecto a lo que tú dices, es verdad que lo más interesante es la relación entre los dos protagonistas y porque están muy bien desarrollados. Sí. Y los ves muy complejos, les ves con sus traumas, les ves con todo lo Muy que implica ser reales. humano en realidad. O Sí. sea, sí. Que es que son, eso es como, quitando todas las cosas que son raras, son como muy reales, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. Eso siempre mola, que es otra cosa que tiene en común a lo mejor el próximo cómic. Sí, porque vamos con el número, ya vamos con el podio, en el noveno de bronce para Secots, de Brian Lee Me O'Malley. lo leí ayer. Te lo leíste ayer y ya está en tu favorito de 2014. Que me lo leí en 2015, pero no, pero cuenta. No, me lo Sí. leí en una tarde. La verdad es que engancha bastante. Bueno, Brian Lee O'Malley, que es el más conocido a lo mejor por Scott Pilgrim, obviamente. Y es muy diferente que Scott Pilgrim, pero también se nota mucho que es el mismo autor. Que eso es lo que mola. Quizás cuando autores estos independientes hacen una segunda obra, que es en plan, no, sí que se nota que es distinto, pero sigue siendo el mismo, que no es la misma de siempre. Y se nota que es el mismo autor en el sentido de que es contarte cosas sobre la vida de un personaje, la vida de personas y lo que les pasa en la vida, pero siempre con algún elemento un poco extraño por ahí. En este caso, iba a decir viajes en el tiempo, pero bueno, cosas un poco más complicadas. Y Es. Dime, es que continúa. no, dime, Es dime, que. que ya. Ah, no, no, iba a decir que está muy bien porque es un poco el viaje a una madurez, no ya del autor, sino de cualquier persona, ¿no? Sobre todo, yo creo que toca más a los que andamos ya viejunos, ¿no? No, ya. Que ya tenemos una, ya no somos los jovenzuelos de Scott Pilgrim o tal. Esto como que ya madura con el autor y vemos como cómo es una reflexión en torno a cómo una de las cosas que implica la madurez o como quieras llamarlo es el ver el pasado de otra manera o los errores del pasado no ver la necesidad de cambiarlos porque sí, sino ver que muchas cosas de que el pasado está y hay cosas que bien, cosas que mal, pero que ese pasado forma igual parte de nuestra vida. Sí, y que a veces se pueden tomar malas decisiones, pero mientras lidies con ellas de la mejor forma posible, pues todo puede llegar a salir bien igualmente. Sí. Y es que es lo que dices tú, que es que se nota que Scott Pilgrim, además es que eran 6 tomos y durante un montón de tiempo, también es un poco cómo va madurando el personaje, pero es a un nivel distinto. Estamos hablando de Scott Pilgrim sería como entre los 20 y tantos o así, esto sería ya más los 20 y muchos 30s. Ya los que Y ya se han quitado 20, ya tienen 30, ya van sí, andando. ya a ver cuando nos hacen una que se llame 30. Está ahí manifestaciones en la sede. No, ya vale, hombre. Y la verdad es que es muy chulo. Este es en color, todo el cómic, y la verdad es que te dan ganas, lo que pasa es que no hay dinero, de comprarte la edición coloreada de Scott Pilgrim, que solamente se podían ver algunas páginas en la versión original, y luego la colorearon, y la verdad es que queda chulo. Y el dibujo es curioso porque el tomo es pequeñico también, da un poco de pena a veces que sea así tan Sí, claro que pequeñito, sí. porque si fuera un poco de tamaño más grande, pues lo podrías apreciar un poco mejor, pero la verdad es que parece muy largo, pero se lee súper Se lee enseguida, bien sí. y enseguida también ves cómo es la protagonista y, en fin, qué es lo que tiene, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus obsesiones y, en fin, muy bien, la verdad. Vamos a dar el noveno de plata a The Multiversity de Grant Morrison y un montón de colaboradores. Entre ellos Frank Quitely, Cameron Stewart, Ivan Reis o Prado, Joe Prado, y mucha gente más. Que ahora mismo, y eso que no se acabó todavía. Y no se acabó todavía. Y se lo damos ya, que porque probablemente sea ya de lo mejor de 2014 y probablemente de 2015. Ya vamos adelantando. Si todo lo que queda de Multiversity es igual que lo que ha habido hasta ahora, yo no tengo duda. Efectivamente. Y quedan, creo que son tres one shots y el segundo y el final, una cosa así. Pues o sea, estamos justo en el Ecuador, hemos superado el Ecuador con el último. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿por qué? Pues esta aventura multidimensional, este plan, es un plan de decir, por favor, DC, haz caso a Morrison, porque está diseñada para que de repente haya un nuevo New 52. Sí. Y bien planteado. Y está planteado para eso y es un envite de Morrison que lleva, ¿cuántos lleva? 5, 6, 7 años preparándola, porque creo que lo lleva preparando desde 52. Sí, sí, lleva mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Y de hecho leí en Wikipedia, creo. Que bueno, hacía referencia a una entrevista de Morrison que hablaba que su plan era hacerla justo después de 52 o de Crisis Final y demás, y hacerla que luego las series que surgieran de Multiversity las hicieran pues sus compañeros en 52, es decir, Ruka, Azzarello creo que estaba también, White y Jones. Y compañía, Geoff Johns. Y bueno, pues la verdad es que se nota que sienta mucho las bases, que son cómics muy bien pensados, el dibujo es fantástico y perfecto para cada tomo, para cada número, y por lo general nos está dejando muy buenas sensaciones, tantas que ahí lo tenemos, en el número 2 de nuestra lista. Cada número es un mundo y sí que vamos viendo cada uno de los números y decimos, ¿pero por qué no continúa esta colección? Pues porque no. Y también, pues eso, hay muchas ganas de ver exactamente cómo va a terminar, ¿no? Porque vamos teniendo todos estos números así individuales que parece que tienen poquitito que ver con la trama general, pero lo justo, ¿no? Todos están ahí unidos con los diferentes, con esos cómics malditos y demás. Pero muchas ganas de ver lo que nos queda después. Y cada número, pues, es un estilo diferente y siempre, siempre genial, ¿no? Porque ya después de Pax Americana tuvimos la reimaginación esta muy clásica del Capitán Marvel, sí, que también estuvo muy bien. Hemos tenido The Joust, que también estaba chulo. En fin, cada número es una gozada y además el dibujo acompaña mucho. Uh-huh. Bueno, iba a decir sobre todo en Pax Americana porque Quietly se luce muchísimo, pero bueno, en general es que todos los números hacen lo que le toca a ese estilo. Hombre, de hecho, para mí Pax Americana es probablemente el mejor número único del año. O sea, para mí a lo mejor también. Bueno, y de hecho me la han regalado, la grapa me ha regalado Valen. Sí. Ha dicho, toma, Pax Americana. Qué maja. Y ahí anda, o sea, es una historia genial que a ver cuando la edita SC, me imagino que no tardará mucho, pero vas a ver. A ver, que a lo mejor dicen esto en números únicos, a ver si vamos a esperar a que acabe y sacamos el tomo. Que en SC son muy de tomos. Sí, son muy de tomos y muy de tener las prioridades poco claras. Sí, también. Es decir, saquemos esta serie que sale cada irregularmente porque nos da la gana, lo sacamos en grapa tal como Sandman Overture y esta que está saliendo puntualmente y que se tiene que leer número a número, cómic a cómic, seguro que me la sacan en tomo directamente. Fijo. Que por mí mejor, que por mí mejor, porque no compro grapas, pero sí, pero da pena porque es que son tan distintas hasta las portadas y todo, ¿no? Es como pasaba con Planetary también, que también mola leerlo en tomo, pero como cada uno tenía un estilo distinto y tal, estaba bien. Y sí, en fin, antes harán otro recopilatorio de no sé qué autor de de Batman. Norman Ray Flogley, quinto tomo. Grandes autores de Batman, no sé. Tenían que hacer grandes autores, grandes de, autores Batman, de Batman, Jim Starlin. A ver, ¿cómo se llama? De grandes autores de Batman, Fincher. Exactamente. Reedición de todos los números dibujados por David Finch. David Finch. Los guionizados, oiga, los guionizados. Bueno, yo, pero como extra. Que no son tantos, ¿eh? Por eso, por eso. Y ya vamos con el noveno de oro. Con Spider-Man. Spider-Man. Con, bueno, el Spider-Man de Dan Slott y varios autores que este año hemos tenido, pues, tanto Superhéroe Spider-Man como The Amazing, el retorno de Peter Parker y en el asombroso Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Y es que simplemente, voy a decir, para mí está en el número uno porque ya no solo porque esa etapa Superior Amazing sea sensacional, sino porque es todo un mérito de Dan Slott el llevar tantos números, que lleva 100 números escribiendo Spider-Man, tres o cuatro años. Ya no me acuerdo. Y va a mejor. Y Spider-Verse lo está confirmando. Es un caso muy raro, ¿eh? En los últimos años no se ha dado tanto. Ha habido etapas buenas de autores, pero tan largas que siempre han ido a algo más interesante y a algo mejor. Es que incluso, yo qué sé, el Green Lantern de Geoff Johns, yo creo que al final perdía un poco de gas. Sí. Pero esto, no sé, ni tiene pinta de acabar todavía. Y oye, mientras siga así, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando termine la etapa de Dan Slott, ¿qué mierdas van a hacer con Spider-Man si es que no se puede hacer nada más? Lo matarán y cerrarán la colección. Madre mía, es que está poniendo, yo da la sensación esa de que dice, bueno, a mí me gusta el personaje, voy a hacer todo lo que se me ocurra. Y bueno, nada, empezó a escribir en el contubernio aquel de después de One More Day, el contubernio masónico de autores que no eran malos, ni tampoco es que fueran historias horribles ni nada, pero tampoco era muy destacable. Y luego cuando empezó el... ¿Cómo lo se llamó en España? Es que se me ha olvidado. ¡A lo grande! Eso es. Después de A lo grande que empezó el solo, pues lo que dices tú, ¿no? Lleva tantos números y siempre yendo a algo más, ¿no? Porque desde el principio de su etapa iba hacia todo el tema de Doctor Octopus y tal, y decíamos, bueno, a ver a qué llega, pero llegó a algo que no se imaginaba nadie, que fue lo de Superior Spider-Man. Y todo eso se acabó después de veintitantos números. Ya no me acuerdo, 27, 30, 30, sí. Coño, sí. Más de... Bueno, espérate, que como salen dos al mes, pues eso, un poco más de un año. Sí, porque empezó justo en enero de 2013 en Estados Unidos y ha terminado a mediados de 2014. Pues en abril, eso, creo. Pues imagínate, más de un año con dos números al mes, entendámonos. O sea, y aún así terminar eso como todo el mundo se esperará que fuera a terminar, porque es que es lo que hay. Pero que toda la etapa de Superior Spider-Man haya estado genial, que el final haya estado bien, que haya valido para algo y luego ha empezado bien la etapa y encima se mete en Spider-Verse de una forma que... Oh, perdón, Universo Spider-Man. Que eso, habla con propiedad. Universo Spider-Man, que dices, joder, un crossover, un evento ahora, pues vaya peñazo. Y mola. Y encima uno de estos que dices, ¿en qué te estás metiendo, Slott? O sea, de primeras, o sea, te puede molar más o menos la idea, pero es típica idea de que da mucho miedo. Sí, sin duda. Bueno, es cuando ya empezó con Spider Island y dices, esto no pinta muy bien. Y luego, sí, estaba bien. Y ahora es como, entre comillas, iba a decir lo mismo, no tiene nada que ver, pero es como también más Spider-Man, pero de otro estilo distinto. Y lo está aprovechando muy bien y está molando también. Es que no sé qué decir. Es que este hombre me da pena porque el otro día estaba viendo un vídeo de alguien que estaba hablando de cómics o no sé qué y decía que después de El Mefistazo había sentido tal decepción y tal horror que no había vuelto a leer un cómic de Spider-Man. Y en parte yo digo, bueno, yo te entiendo. Sí. Pero da pena que alguien que le guste el personaje no lea esto, y alguien que a lo mejor le gustan los cómics de superhéroes pero nunca le ha interesado Spider-Man, yo creo que se coja a lo grande y empiece por ahí y ala, a darle calor. No, y eso me veo porque precisamente el fan de Spider-Man de toda la vida, esta etapa la disfruta genial. O sea, pero vamos, la va a disfrutar como un enano. Sí. Y es eso. Sin duda. Entonces, amigos, para todos aquellos que sois super fans de Spider-Man, pero pensáis eso de, oh, Mefistazo, vaya mierda, no dejo de comprar un cómic en mi vida de Spider-Man, pues animaos con Dan Slott y no saldréis defraudados. No, yo creo que no. No, no. Y tras nuestro top 6 particular y tras coronar a Spider-Man como lo mejor de 2014, vamos a nuestra sección, bueno, no sección, vamos a continuar con el top, con las que se han quedado fuera del top por nuestra parte. Luego haremos menciones especiales y demás, o sea que vamos a comentar más cómics que en un programa normal. Sí. que tampoco es difícil a veces. Desde luego. Que, por cierto, que estaba mirando, digo, voy a mirar ya por curiosidad a ver de cuándo es, el Amazing Spider-Man 648, que es el primero de a lo grande, este noviembre de 2010, creo. O sea, que lleva 4 años justos, 4 años y 2 meses. Creo que sí. Bueno, pues vamos a ver con las que nos hemos dicho. Bueno, pues a mí también me gustaría destacar estas. Entonces, mi top 10 lo completaba la serie de Astro City. Ya hablé de ello en el mini noveno último que he publicado. También he hablado también, ¿no? Esta nueva versión, nuevas aventuras de la gente de la ciudad creada por Kurt Busiek y Brent Anderson. Me está gustando mucho. La estoy siguiendo con la edición de CC Ediciones, tranquilamente. Uh-huh. Tranquilamente. Y bueno, tranquilamente, cuando va saliendo, que por cierto, creo que publica ahora este mes de enero la serie clásica, empieza a editar. Ah, sí, sí, cierto. O sea que estamos atentos en las librerías porque yo la cogeré si puedo. Y bueno, con el Astro City, pues está muy bien. Quizás le falta un poco más de energía o lo que sea, pero es siempre refrescante ver estas visiones alternativas al mundo del superhéroe, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el tomo segundo titulado Victoria, pues está muy bien y su centro se centra en precisamente en lo que hemos estado comentando al principio del podcast, ¿no? En el papel de la mujer dentro del grupo de superhéroes, ¿no? Y cómo de adalid de la mujer se puede pasar a lo peor de lo peor en 2 minutos y ver cómo te pueden ver los superhéroes, los distintos superhéroes hacia ti. Me recordaba esa trama cuando comentábamos que Wonder Woman era la secretaria de la Sociedad de Justicia en sus años primeros, ¿no? Entonces, me recordaba un poco a ese debate, ¿no? Y bueno, igual que en la serie esta de Jane Carter, se ve que sus compañeros de SSR, pues para ellos es la telefonista. Ya está. Sí, había sido liaison, entre comillas, del Capitán América. Sí, sí. Claro. Claro, guiño, guiño. Yo Astro City no la llevo al día, pero siempre me ha gustado. Es que Busiek, pues eso, dejó de escribir cuando tuvo problemas de salud y tal, pero parece que ahora vuelve a tope. Y es una de esas colecciones que aparecía de vez en cuando unos cuantos números o un tomo o algo, y siempre que lo lees, siempre tienes algo de ese universo de superhéroes tan clásico un poco visto de otra forma y siempre de alguna forma refrescante pero clásico, no sé, la verdad es que mola y ya está. Y es que claro, no lo he puesto porque no voy nada al día, la verdad, desde los últimos tomos estoy muy muy atrasado. También tenías puesto Saga. Saga para mí no puede faltar en un top, por lo menos yo que lo leo, no, o sea, cada tomo me encanta. Me encanta ver cómo va evolucionando esta obra, este drama familiar, space opera, ciencia ficción y todo. Y me parece que está muy bien. O sea, el dibujo de Fiend Staple está bastante bien. El guión de Vaughan igual. Ahora el último tomo ha habido un salto de unos cuantos meses. Hesel ya está, ya tiene pues, no sé si año y medio, una cosa así. O 2 años, lo que sea. Y habla mucho de eso, de los temas que tiene, ¿no? De la guerra, de la familia, de la absurdez, ¿no? O sea, una de las frases que tiene ahí lapidarias es, a veces es mejor tener enemigos fuera para olvidarte de los que tienes dentro, ¿no? Y se encarga de explorar muchísimo todos estos temas de amor y guerra en esta aventura de ciencia ficción que me tiene enganchadete. Yo ya sabes que me leí el primer tomo y como no estaba del todo convencido, pues no seguí leyendo, pero tengo la idea de leer más, a ver si lo veo un poco mejor, por lo menos el segundo tomo, porque el primer tomo no me pareció mal, me gustó, pero no conseguí enganchar ahí del todo y algunas cosas me parecían raras porque sí. Y no sé, es una de esas series que me gustaría que me gustara, valga la redundancia. Y a ver si leyendo un poco más me convence. Cosas, sí. Sí, no te culpo, tampoco es que sea muy... que no tiene una... A mí me pasa muchas veces con Saga que también me le falta algo, ¿no? Le falta, a veces con la historia, con el último tomo, pues me ha faltado el algo más. No sé qué más, pero me ha faltado un poco más explosivo. Entonces, hay muchas veces que tiene sus fallos y todo esto, pero se deja leer bastante bien. Luego, había puesto Sandman Overture. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. Yo creo que más que por el guión de Gaiman, que está bastante bien, por el dibujo de ¿cómo se llama? De J.H. Williams III, que es debilidad mía. Entonces, bueno, pues me parece una buena historia de Sandman. A lo mejor no es todo lo que me gustaría que fuera, porque claro, ahí es difícil hacer una historia que es preludio barra obertura a toda la serie. Uh-huh. Y creo que Gaiman está ahí un poco dubitativo, pero el dibujo de Williams, digamos que es lo que eleva y hace que tengas ganas de leer un nuevo número. A mí es que se me había olvidado que me estaba leyendo este año, pero desde luego el dibujo de J.H. Williams III es que poco más se puede decir. Es que la verdad es que si no... Bueno, iba a decir, si no te ha gustado alguna vez, no sé qué te pasa, porque la verdad es que nunca ha dibujado mal. pero la verdad es que aquí... Bueno, ha tenido épocas... Últimamente no. A sus principios... Últimamente no. Pero ya lo comenté en el noveno... El último que he sacado, no el anterior, que Conspiración, que el dibujo era un poco... Me recordaba... Era muy de Batman, series de Batman de los 90. Entonces, era muy mimético en ese sentido. Demasiado. Sí. Hombre, luego ya... De hecho, fíjate que es que ya no nos acordábamos que Williams III ha estado en colecciones de mutantes y claro, es el estilo de entonces ya no es el de ahora. Entonces queda muy raro volver a leer una cosa suya de los 90. Es que cuando... lo digo porque cuando piensas en J.H. Williams III, pues piensas en Prometea, piensas en el Guante Negro, piensas en Batwoman y piensas en Sandman Overture. Piensas en cosas... dibujadas lentamente pero con mucho gusto y muchísima clase y narrativa y página y todo siempre de una forma original o dándole una vuelta de tuerca y detallista y claro, sí, pues hombre, se te van olvidando las cosas que se hacían antes, obviamente, y aunque si piensas en lo que hacía antes, oye, es mejor todavía. Bueno, antes yo creo que tampoco era malo, era simplemente que no tenía un estilo. Puede ser, sí. Y por último, completando mi top, estaba Revival, que bueno, es una serie que no he comentado aquí, pero es una de esas series que ha destacado en Estados Unidos, ¿no? Va sobre, bueno, pues, típico, bueno, el género este de resucitados, que está... Está de moda también. Hace poco que está de moda, ¿no? Que ya no es el tema zombies, sino más bien gente que vuelve a la vida. Y resulta que una de las que vuelve a la vida, pues, mata a su hija. Ya era mayor, ya la Yaya. Y es un poco explorar el tema de por qué han vuelto. Me gusta porque es más. Es más ligera de lo que cabrías suponer, no es una Resurrection, es una Revenant que buscan es algo más trascendental, entre comillas, uh-huh. sino que se centran más en lo que es crimen y sobrenatural, ¿no? Okay. En ese aspecto. Uh-huh. Entonces, está bastante bien, el dibujo está muy bien, el guión también. Quizás le ha faltado me ha faltado un poco más de chispa, un poco más de energía a la historia, pero por lo general, el primer tomo que ha sacado Aleta hace nada, creo que en noviembre fue, es bastante, bastante recomendable. Uh-huh. Apuntado. Uh-huh. Pues yo tenía por ahí también alguna otra colección. Tengo tres de Marvel, que son She-Hulk, la colección nueva de Hulk, que por desgracia se ha cancelado. Parece ser. Qué mamones. Y que tuvo un comienzo muy bueno, el dibujo de Pulido muy apropiado y muy curioso. Y la verdad es que era. Sí, Hulk ha tenido muy buenas colecciones, pero en este caso, pues no parecía que pudiera volver a verla. Y la verdad es que Charsul la enfoca también un poco. Él es abogado y también le molará el tema. Y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí, desde luego. Sí, igual para mí. No la he puesto porque son de estas que solo tengo sitio para 10 y tengo que hacer una selección brutal. Pero sí que es una serie bastante destacada, una de estas que más he esperado en número a número a que saliera. Y bueno, una serie fantástica. La colección de Thor, de Aaron. Oh, yeah. Que también me está gustando mucho. Y además me ha gustado su relanzamiento mucho más de lo que esperaba. Porque la colección de Thor me gustó mucho al principio. Me siguió gustando, pero a lo mejor un pelín menos de interés. Y la verdad es que el nuevo relanzamiento le ha dado nuevas alas y un gran dibujante nuevo para la colección. Y poco más, la verdad. O sea... otra de las colecciones que no esperaba, a lo mejor, ni desde que empezó, que me fuera a interesar. Y la verdad es que porque nunca me han terminado de entusiasmar muchas colecciones de Thor. Pero en este caso, la verdad es que muy contento con ella. Y el nuevo giro, yo creo que sí que le ha dado un poco de aire fresco. Sí, es igual. O sea, me ha gustado también... Andaba un poco... He de reconocer que andaba un poco desconectado de la serie de Thor de Jason Aaron, aunque la seguía un poco... Pero es esto de que la empiezas a leer un poco en diagonal, ¿no? Vale. O sea, he seguido un poco el tema, bla, bla, bla, pero como que ya me empezaba a aburrir, no aburrir, sino a no... Es que claro, aburrir a lo mejor suena un poco... No me entusiasmaba. Uh-huh. Me parecía un poco, bueno, pues no está mal, ¿no? Y con esta... Le ha dado Jason Aaron ahí un azote y dice, venga, vamos a revitalizar esto un poco, el interés, y conmigo lo han logrado. Sí, no, a ver cuánto también. Aguanta, porque claro, leo muchísimas cosas. Sí. Pero bueno, Jason Aaron hace muy buen trabajo. Sí, y luego también quería destacar la colección del Capitán América de Rick Remender, porque realmente ha conseguido... hacer una buena colección del Capitán América, alejándose en la dirección opuesta a lo que quería hacer Brubaker en su larga etapa y al final ya para mí un poco coñazo. Y yo creo que centrándose en cosas totalmente distintas ha conseguido también darle un aire fresco al personaje, que ya estaba un poco así. Sí. Y con diferentes cambios, nuevos personajes y diferentes cosas. Y la nueva colección, que también tiene un nuevo protagonista, pero que ya hablamos del primer número, que no estaba mal, pero bueno, que también sigue un poco en la línea, ¿no? Y la verdad es que eso, lo quería destacar, porque también otra cosa que nunca hubiera dicho, pues me gusta mucho una colección del Capitán América. Pues normalmente no eran de mis favoritas. No, está bastante, bastante bien. A mí, pues ya lo dije, es una colección que me divierte, es muy vibrante, muy muy todo. Y bueno, pues por mí que Remender siga haciéndola un tanto. Sí, y luego que de Remender, por ejemplo, no he metido Uncanny Avengers porque ha tenido a veces periodos un poco así un poco largos o que se le iba un poco de las manos el tema. A ver ahora cuando la vuelvan a revitalizar otra vez, que tengo ganas de verlo porque tiene una pinta un poco extraña. Y bueno, ya hablaremos de ello cuando venga. Y para terminar, quería destacar así un poco la iniciativa de Panel Syndicate con The Private Eye y Universe, que hemos hablado de las dos. Y la verdad es que dos propuestas diferentes y así como únicas y muy curiosas de ver. Además, cómics que son gratis, acabamos de decir otra cosa, valen lo que quieres pagar por ellas. Y la verdad es que ambas yo creo que merecería la pena pagar por ellas. Dicen que no las van a editar, bueno, ya veremos si las editéis o no. Pero me parece una iniciativa que ha tenido muy buenos resultados por ahora y espero que se apunte más autores así a hacer cosas distintas y tan chulas. Pues sí, pues sí. La verdad es que las dos series son una gozada y me parece que bueno, que merece un sitio en cualquier, estar en los favoritos de todo navegador, de todo comiquero y no tan comiquero. Porque esto es muy buena historia. Ambas dos. Vamos a ver lo que nos han comentado nuestros queridos oyentes en la encuesta que nos hemos dejado. ¿Cuál es su top? Pues su top, un top 12. Así, por deshacer empates y demás. Pues tenemos los Vengadores de Hickman, que bueno, yo lo estoy diciendo y a ver que, a ver, puede haberse liado un poco más o menos. Pero sobre todo la saga esta de del Time Runs Out, a mí me está gustando un montón. Ya se nota que está medio terminando, medio centrando las cosas, porque siempre parece muy difuso Hickman, pero cuando se centra, cuando se nota centrado, está soberbio. Sí, es que eso se nota, ¿eh? En todas las colecciones a veces tiene esos periodos un poco más que parece que te está contando cosas que no tienen nada que ver con la etapa o cosas así. Y luego de repente todo va a confluir. Lo que pasa que en este caso hay tantos números que la gente ha dicho, joder, macho, ¿cuándo va a parecer que va a llegar esto a algún sitio? Tengo que decir que Nuevos Vengadores, aunque esto es Vengadores de Hickman en general, a mí Nuevos Vengadores sí que me mola bastante y yo qué sé, momentos buenos con estos Illuminatis en otros universos pegándose con personajes que parecen un poco familiares o el Doctor Extraño que se le va la pinza y cosas de estas, pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Pero sí que tantos números que al final se te acaba yendo de las manos el tema. Sí, es lo malo de Hickman, que ahí se expande demasiado. También está Uncanny Avengers, que ya hemos comentado, el Thor, bueno, o Dani que ha dicho, uy, no se me ha metido aquí por puro milagro, el Thor de Aaron, luego está The Walking Dead también, que es curioso porque sigue habiendo gente que le guste The Walking Dead. Fíjate. Yo voy unos tomos atrasado, tengo que reconocer, pero a mí The Walking Dead, una cosa que hasta lo que he leído, por lo menos cada tomo me lo leía en un pispás, o sea, siempre me interesaba y me enganchaba bastante, pero bueno, voy un poco atrasado, a ver qué pasa en el futuro. Hombre, hay que reconocer que ahora está bastante interesante, ¿no? Le ha dado un otro nuevo vuelco a la historia y demás, Kirkman. Pero bueno, está bien. Que yo me meto mucho con la serie y a veces también me meto con el cómic, pero que está bien, está bien. Una que se nos ha olvidado comentar, que es o que se nos ha olvidado mencionar en nuestro top, que es Silver Surfer. Esta era plateada de Dan Slott y Alred, que también la han votado nuestros oyentes. Pues una cosa bastante, bastante curiosa, bastante divertida. Sí. No, sí, lo que decías tú antes, que es que si tienes que hacer un top 10, pues te quedan cosas fuera. Y yo creo que Es una colección muy chula y una especie de versión que decía alguno de Doctor Who casi. Y bueno, tiene a Alred dibujando, que eso siempre está bien. También está Injustice. Fíjate, bueno. Ya hay gente que no es César Ayala votando Injustice. Uno por lo menos. Uno por lo menos. Ya saldrá, creo que sale el tomo ahora, así que ya lo leeré. Después de todo, aunque no lo lea, tenéis para el próximo programa un pedazo de audio recomendando Injustice. Astro City, también ya terminando la tabla baja, que también, bueno, ya hemos comentado. Luego vamos con el top 5, que tendremos Viuda Negra, uh-huh. Muy buena, con también Rafa Mismonson y Phil Noto, una canción muy chula. The Multiversity, también ya lo hemos comentado. Miss Marvel, Saga en el número 2, y vuestra serie favorita, Spider-Man The Slot. Uh-huh. Qué bien. Nos estamos gusta ver que coincidimos en bastantes. Vamos, se nota que ya nuestros, yo creo que nuestros oyentes ya los conocen y ya saben qué votar y qué no. Nada, votan lo que quieren porque además si no luego nos pueden poner a parir y ya está. Efectivamente. También les hemos preguntado más cosas como cuál era el mejor crossover o gran saga que había habido durante este año y ha ganado el mismo que vamos a comentar nosotros. Sí. El Spider-Verso. El Spider-Verso, sí señor. Spider-Verso. El Spider-Verso pues con Universo Spider-Man. Que bueno, pues ya hemos dicho, ya está bastante bien. Luego hay el segundo es Pecado Original, creo, y sí. El tercero Multiversity. Sí. Y bueno, pues buenas. Bueno, ya sabes, Pecado Original nos terminó un poco meh para nosotros, pero bueno, está bien por lo general. Uh-huh. Vamos a ya para terminar un poco el tema top de los mejores cómics y demás, ¿qué se nos ha quedado fuera? Pues ya he dicho Dani de los Vengadores de Hickman, que está bastante bien. A mí también se me ha quedado fuera Hickman. Se me ha quedado fuera también otra serie vengadora que tengo que reivindicar, que es la de Secret Avengers, Los Vengadores Secretos de Al Scott. Uh-huh. Es una serie que disfruto como un enano. ¿Oye? Como un enano. Además, vamos, me divierte un montón. Está modo que está la furia preñada. Está... ¿qué más? Hay una bomba con conciencia. Es muy, muy divertida. Muy divertida. Además me encanta porque Al Scott comenta en una entrevista en Comic Book Resources, dijo que le hace mucha gracia el tema de que un superhéroe se meta a espía. Y como le hace mucha gracia, pues quiere hacer una cosa muy divertida. Y la verdad es que tiene toda la razón porque no tiene ningún sentido. Y bueno, además el dibujo hecho por Michael Woss está muy, muy bien. Vamos con más secciones. No sé si tienes alguna cosa más que comentar, Dani. Nada, me han regalado ahora en Reyes el primer tomo de The Wicked, The Divine, de dos autores que me gustan mucho. Y no lo he leído todavía, pero tengo esa sensación, tengo muchas ganas de leerlo y tengo esa sensación de que a lo mejor habría estado entre lo mejor del año. Y bueno, cuando lo lea ya os lo comentaré. Pues ya veremos. Tenemos ahora, vamos a comentar más cómics. Tenemos reedición, relectura más placentera. Yo he escogido La Cosa del Pantano de Moore entre todas las reediciones que tenemos porque tenemos un montón. Sí. Tanto DCC como Panini están reeditando a la bestia. Entonces, hay muchísimas cosas de muy buena calidad, uh-huh, que están reeditando. Que, por cierto, en febrero comienza la reedición de Los Invisibles de Morrison. Ahí está. Así que ahí os lo dejo. Y en enero Transmetropolitan. Vamos, buenas reediciones, sí. Tenemos un montón de joyitas disponibles. Sí, la verdad es que cada vez más es impresionante la de cosas que se están reeditando. Y bueno, en el caso de CC, a veces reeditan cosas un poco raras y en caso de Panini es que reeditan prácticamente todo lo que pueden, así que... Y además en cierto orden cronológico. Sí, cierto. Ay, Y bueno, he dicho eso, he elegido La Costa del Pantano de Moore pues por las razones que he estado dando estos programas. O sea, es una auténtica gozada de cómic. Y poco más puedo decir. Un clásico. Un clásico, un clásico. Un clásico básico. Un clásico Y básico. yo he metido aquí el Escuadrón Supremo de Groenwald, que no lo veo reeditado, y ya lo dije cuando hablé de él un poquito, que a ver si lo reeditan, porque es un cómic muy bueno, que además es como muy moderno. Habla de un montón de cosas que nos suenan como más de los 2000, y la verdad es que da pena que igual hay gente que no lo ha leído. Así que si le podéis echar un vistazo, os lo recomiendo. Vamos a el puff del año. Es decir, aquello que hemos leído y hemos dicho que estoy leyendo. Y cosas así. Sobre todo son cosas de grandes, con grandes expectativas y demás, pero que se queda en la más absoluta, mierda, o O nada. no mierda, sino ah, vaya por Dios, qué fallido, amigo mío. Y bueno, pues vamos a comentar, por ejemplo, Maldad Eterna, que el crossover de DC de este año con todo el tema de con todo el tema de los villanos de la sociedad de criminales, ¿cómo se llama? Sociedad de De Injusticia, es que justicia, siempre ¿no? me lío. Injusticia, sí. Y bueno, que es lo típico que tiene mucho potencial y con Geoff Johns tendría mucho potencial, pero que no se lo saca por ningún punto. Que Y acaba siendo absurdo. a veces sale alguna idea en plan de que sigo siendo Geoff Johns, pero yo, así en general, sobre todo lo que es el crossover en sí, la colección principal, se queda muy. Y además es que está dibujada por David, que es malísimo. Entonces, no le ayuda demasiado, desde luego. No sé, es que da pena porque en el fondo, sí, pues tiene un par de ideas que podían estar bien, pero es un par de ideas y ¿cuántos números eran? Siete, ¿no? Sí, una cosa así. Y uno de ellos se retrasó mucho para dejarnos ahí con el cliffhanger. No sé. Oh, ¿qué pasará a continuación? La verdad es ¿Quién que sí, sabe? ha sido un pff, del año. Luego también tenemos La Muerte de Lobezno de Charles Soule, que sale ahora este mes de enero y que yo os lo puedo decir, no lo compréis, no lo compréis. O si queréis, haced caso a las webs americanas y compradlo. Porque, vamos, la he visto en tres o cuatro tops de lo mejor. Y a mí es que no tiene sentido. Me da pena porque Soule no es un mal guionista, está, bueno, de hecho tiene ahí su Hulka y demás, pero es que es un sinsentido tras otro. ¿Por qué tiene que morir? No, es que, hombre, todo empezó con el tema de que con Cornwell le convencieron, venga, Cornwell, hazte, Cornwell no, Cornell, Digo, hazte la capa de ¿quién es Lobezno. ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Sí. Y pues eso, le medio obligaron un poco, es un poco la etapa, pero se deja leer y el primer paso fue despojar a Lobezno de su factor de curación y pues a partir de entonces pues ya sabe Lobezno que va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir. Llega la etapa de la muerte de Lobezno, que básicamente es echemos a Lobezno todo, todo, todo, todo, todo, todo con lo que se ha peleado durante 50 años, bueno, algo menos, 40 años, pero es un sinsentido de trama. Es. Ah, y el final es más. Ah, ¿por qué? Quiero decir, es que no merece la atención. Esto es una de Ya esas he investigado cosas, demasiado. es una de esas cosas que parece que tenían planeada de forma editorial y no sabían cómo engancharla, básicamente. A ver lo que dura. A ver lo que dura, a ver lo que dura, sí. También tenemos. El Hulk de Wade. Sí, este le he puesto yo porque, a ver, en general, desde el principio me parecía ya bastante, sobre todo, estábamos todos tan ilusionados con el Daredevil, que sigue estando bien. Sí. Y dice, ah, pues Hulk, igual. No, era un poco mucho, puff, poco meh y poco más. Y el relanzamiento, más de lo mismo. o peor, no lo sé. La verdad es que eran unas etapas con... tengo dos ideas de direcciones para Hulk, pero realmente no sé cómo aprovecharlas y tampoco tienen mucha gracia, pero bueno, aquí van. Y es como esa colección que a veces me da la sensación de que nadie sabe que existe. Y no me extraña. Sí, es eso, es una serie que empezó con mucha expectativa y que la premisa esta de tal, pues no me parecía mala. Y tenía potencial, ¿no? Con Bruce Banner, atontado, malito, que dicen algunos amigos. Ay, es que está malito. Y bueno, pero es eso, se ha quedado muy... ¿por qué, señor? ¿Por qué? Luego ya tienes además en Axis a Cool. A Cool. Que ya es el copón. Bueno, pero... que el juego es... Se rapa la cabeza, es súper inteligente ahora, ¿eh? Pero se vuelve malo y es Cool. Pecado original, también tenemos aquí de Puff. Es verdad que... Más bueno, el final lo has puesto que otra tú, cosa. Así que... Más el final, ¿no? Sí, es un poco como... Antes teníamos expectativas, cuando lo estábamos leyendo teníamos expectativas, seguían creciendo las expectativas y luego en los dos últimos números o tres... tiene un par de números de que no pasan muchas cosas y que están explicando cosas y al final es como, pues ya. Es muy rara. La estructura y su propia existencia es muy curiosa. No sé. Más vale como catalizador para alguna cosa que tampoco, quitando lo de Thor y cuatro cosas más... quitando lo de Thor realmente no tiene muchas consecuencias de verdad. O interesantes, pero sobre todo es eso, que es tal y como acaba, que es como... Porque ya, empezaba extrañamente bien y continuaba bien y, joder, me interesa seguir leyendo y de repente al final es como... No mal, como en los otros casos, pero muy... Sí. Fíjate que haría extensible este Puff del año al final de Axis. No sé qué te ha parecido a ti. Uy, quita, que no lo he leído. Está estos días enfermo y no he leído los últimos números. ¿No has leído? Bueno, pues Puff. Léelo y ya me cuentas. A mí me ha parecido muy Puff el final de Axis, pero bueno. Desde luego, Axis tenía toda la pinta de que iba a acabar con un Puff, porque ha sido también muy extraña. No sé, parece que nos está costando hacer crossovers. Han hecho una parte bien, que es que salgan de colecciones y de ideas de guionistas en general, pero parece que les cuesta hacer crossovers como los de antes, en el sentido de grandioso, pero con significado. Infinito también le pasaba lo mismo, ¿no? Que estaba bien, pero que casi no tenía ni personajes. Ya. Y en este caso es como distinto, pero al final también es un poco tal, no sé. Va a ver cómo acaba, ya veremos. A ver, ya te contaré. Ya os contaré a todos, porque ya comentaremos en la próxima vez que hablemos el final. Sí. A ver cuándo podemos grabar. También nos habéis comentado algún porrazo. Sí. A ver si lo tengo aquí. Tengo aquí los porrazos, bueno, tío. El porrazaco a serie regular de Superman y Action Comics. Bueno, bien. La serie ahora con Geoff Johns, que ahora comienza también en España, está bastante bien, curiosa. Y comparada con lo que había antes, joder. Todo DC, DC así en general, los precios de DC. luego también dice, pues también la línea, ¿no? Para mí la cagada del año han sido en general los crossovers de Marvel. De momento no voy a leer ninguno más que ya estamos muy escarmentados. Eso decimos todos. Y siempre picamos. Bueno, aquí... Somos unas putas de Marvel. Aquí vamos a comentar Time is running out como que hay Dios, vamos. O sea... Axis por ser la mayor tontuna que he leído en años. Ahí está. Luego la obsesión de Planeta y en menor medida otros por la aturdida tapa dura con sus ediciones que me va a obligar a comprar Saga en inglés vía Book Depository, TPB a mitad de precio que aquí y que cada vez que sale algo de Conan me planteé mandarlo a tomar por culo. Lo de Planeta es... Ya lo dije yo, no sé si la última vez o hace dos programas, tiene una obsesión con la tapa dura que no entiendo. La tapa dura está bien, tiene un lugar, pero para una colección mensual de tomos, subir el precio porque te apetece. Y Planeta, no nos jodas, hombre. Que también sabes publicar tomos en tapa blanda, y lo que dice aquí el oyente, que si sabéis leer inglés, de verdad, os lo digo, que esto que dijiste, que me comentaste tú un día, de que iban a subir los precios y tal, ya hemos estado leyendo las cosas y solamente va a ser para los contenidos digitales, o sea que nos da igual. Ah, bueno. O sea que todos los cómics y todos los libros que te quieras comprar en Amazon y en Book Depository, no te preocupes que no va a pasar nada. Van a seguir siendo igual de baratos. Bueno, un 4% más caro. Nada. Que allí no hay IVA, que hay un 4%. Los libros. Los digitales ya es un 21, pero... Bueno, de todas formas, si te compras los tomos de saga de trade paperback, que es lo de eso, el TPP que decía aquí en el comentario, el tapa blanda, vamos, te sale infinitamente más barato. Y a veces ofertas... es que el tomo originalmente vale $9, el de tapa blanda, que son como 7 euros. Ya son... Bueno, pero sabemos que hay muchas más cosas. Bueno, que ha bajado el euro, ha bajado el euro... Pues andamos en crisis del euro. Pues si quieres 8 euros, me da igual. Si es que vale 18 euros el tomo de Planeta. Que ya sé que hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta, pero la tapa dura seguro que es una de ellas. Sí. Y no es necesaria. No se leen mejor los cómics en tapa dura. ¿A quién cojones se le ha ocurrido eso? Es solo la pijada esa de como es en tapa dura, ya es un cómic serio. Eso es una estupidez, ¿no? Como un piano y ya lo sabes. Sí. Es que además es eso, que si es un número único en tapa dura, pues vale. Pero si te gusta saga... ¿Cómo tiene que joder comprarte cada número en tapadura? Pues joder, 18 euros, joder. 18, 17, 18 euros cada 6 meses, una cosa así. Que es normal. Y además en tomos pequeños, relativamente, de 5 o 6 números. La tapadura, lo gruesa que es la tapadura, es igual casi que el cómic. Sin sentido. Buen porrazo. Pues sí. Y luego el último que tenemos, el genio editorial de Marvel que se dedicó a encadenar Era de Ultron, Infinito Pecado Original y Axis así de seguido y con esos argumentos mierdes. La verdad es que... Pues la verdad, tiene razón, porque llevamos una temporada que terminamos un crossover y empezamos otro, o sea, directamente. Sí, mira que parecía que habían aprendido en Marvel y hacían menos crossovers y tal, pero este último año ha sido bastante duro, ¿eh? Porque ha sido todo a la vez. Ahí, venga, bueno, era de Ultron, Infinito, luego el Pecado Original en verano, el Axis ahora. Y además ninguno, bueno, sobre el Era de Ultron pues no hablemos, y Axis ya veré cómo acaba, pero las demás en general, o sea, ninguna siendo qué bien, qué buena idea. Sí. De principio a fin. Ay, ay, ay, ay. Es algo ahí muy raro. Vamos a terminar esta sección de cómics comentando, pues eso, ya hemos dicho, una sección in memoriam. Entonces, son esas... No vamos a despedir a los autores de cómics que se han despedido últimamente, sino las series que hemos dicho, joder, se ha terminado. ¡Qué cabrones! Como, por ejemplo, Lo ves no era Patrulla X, de Jason Aaron, que luego fue infamemente sustituido por Jason Latour en una cosa que no era Lo ves no era Patrulla X. Literalmente. Que por ser una serie... genial, muy divertida, muy muy todo. Una gozada de serie. También Superior Foes of Spider-Man, que es también una de Dink Spencer, y dibujado creo que casi todo por Steve Lieber. Y es una colección deliciosa, muy divertida, números prácticamente individuales. Chula. Contando la historia de... Es chula esta, sí. Es chula, está muy bien, muy bien. También, aunque esta no la he terminado de leer, es la Wonder Woman de Azzarello. Solo porque era casi la única que seguía, quitando Batman. Efectivamente. Que ha sido sustituido con la mejor alternativa posible, que es el matrimonio de los Finch. La mejor alternativa posible. Estoy esperando... Quiero pensar eso. Quiero pensar que no había más autores en todo el universo dispuestos a escribir Wonder Woman. Estoy esperando a ver... Cuando salga el Wonder Woman Tierra 1 de Morrison, va a parecer incluso mejor de lo que es, porque va a estar al mismo tiempo la etapa de los Finch y va a ser como, entiendo. Luego está la última etapa de Jóvenes Vengadores, que también la hemos despedido este año, si no me equivoco. Porque hay veces que lo hago de memoria, entonces creo que sí, ¿no? Yo ya no sé si fue este año o fue el anterior, pero la seguimos echando de menos. Sí, la echamos de menos igualmente. Y el Animal Man de Jeff Lemire. Ya terminó. Ya dije que, bueno, que es una etapa fantástica. Es un drama familiar superheroico y ya está. Estupenda. Series promesa, pues ya he comentado el Secret Avengers de COD. Y también quiero comentar el Detective Comics, que vale, no es una serie promesa, ya lo sé. La nueva de serie promesa. Pero es verdad que es serie que, como está ensombrecida, es como la. Se ha convertido, fíjate, es la decana de Batman, pero se ha convertido en la hermana menor de todas las colecciones de Batman. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría reivindicarlo porque ahora con el nuevo. La etapa de Manapul y Buccellato que ha comenzado bastante bien y ha comenzado además en un poco en forma de antología. Creo que se van a turnar Manapul y Buccellato con Jean-Paul León y no sé quién más. Así un poco en formato de historias cortas. Sí, tipo de antología, ¿no? Historias de pequeñas sagas de dos o tres números y poco a poco. Y la verdad es que está bastante curiosa. Y también de Batman, la Batgirl de Cameron Stewart, que me parece, me divierte bastante. Sí, además Batgirl hasta ahora, Gilsimon no ha hecho lo que todos hubiéramos querido. Y ya veremos a ver sus nuevos 6 secretos. Efectivamente. Habrá que seguirla de cerca. Vamos con cine y televisión. Vamos a pasar con la mejor película de... cine de... Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a las películas de este año. Tenemos la que para mí, creo que también para Dani y para parte de nuestra audiencia, es la mejor película de superhéroes, que es Captain America 2. Qué mezcla de español e inglés, como molo. El Soldado de Invierno. Capitán América 2, The Winter Soldier. The Winter Soldado. El Soldado Winters. Eso seguro que es otra película. Salvar al soldado Winters. Y bueno, ya lo hemos comentado. Es genial. Película de espionaje. Aprovecha todo lo que es. El Capitán está muy basado en el Capitán América de Brubaker. Pero que funciona mucho mejor en pantalla. Sí, sobre todo el Soldado de Invierno. Sí, funciona bastante bien. Y bueno, con toda la trama de Hydra, el regreso de Hydra y demás, pues ya elevó del todo lo que es la fase 2 y las series. Que hay que comentar. Muy buena en todos los sentidos. No sé si quieres comentar tú algo. Una gran película, que como hemos dicho antes... mismos guionistas, diferentes directores que hacen una película que parece una continuación del Capitán América, pero un estilo completamente diferente y queda mucho mejor a lo mejor de lo que esperábamos. No tenía por qué quedar mal, porque tenía ya buenas bases, pero la verdad es que muy, muy chula, con buenos giros y cosas que luego afectaron a S.H.I.E.L.D. de forma que la hicieron una serie más interesante también. Y con eso, una buena sinergia, y la verdad es que muy, muy chula la película, sí. Yo creo que la mejor del año, sí. Sí. Luego también tenemos Amazing Spider-Man 2 con el poder de Electro. Correcta, Dani, tú no la habías visto. No, esta no la he visto, no. Pues, correcta, en el estilo de la Spider-Man de Mark Webb. Andrew Garfield, que acierta, me sigue pareciendo muy apropiado en el papel. Tiene menos problemas, menos agujeros de guión, porque me acuerdo de cuando comentamos la primera, y es que era... en cada escena teníamos un par de agujeros, una cosa así, y aquí bueno sí también los tienen, ¿no? pero se notan menos y está por lo general mucho mejor pensada la película. También tenemos X-Men Días del Futuro Pasado, que se encarga de unir, entre comillas y sin las comillas, sí, sin comillas, la saga, sí. La trilogía original y la actual, que no es trilogía, sino que va a ser 20.000 películas más. También me ha parecido bastante buena. Quizás, no sé si es que esperaba fíjate, me ha recordado también el Capitán América por el hecho de cambiar de tercio de estilo respecto a la primera, ¿no? De esta saga nueva. Porque teníamos espionaje y aquí es más... Aunque también juega mucho con espionaje, sobre todo con el personaje de Mística. Por lo general, es más aventura de X-Men de toda la vida. Ese sabor. Y bueno, pues en general me parece muy buena película. Sí, yo creo que mejor que la anterior, además. Porque la anterior estaba bien en muchas cosas, pero luego también tenía más fallos cuanto más te ponías a pensar en ella. Y esta, bueno, tiene esa premisa o ese comienzo que no tiene ningún puto sentido, pero bueno, como tampoco iba a tener todas formas. Pero bueno, incluso no tiene lógica dentro del universo de los X-Men. Para mí, vamos, lo de cómo viaja Lobezno en el tiempo y eso totalmente sacado de la chorra. Pero bueno, da igual. Se podían inventar cualquier otra cosa. Pero bueno, que da lo mismo porque al final la película no es mucho eso. Y es una película entretenida siempre y tiene la escena de Mercurio saliendo de la cárcel y eso que es... igual es que visualmente es la escena mejor de la película, pero bueno, tiene buenos efectos especiales y está muy lograda. Y yo creo que es una película que, como dices tú, fusiona, retconea, absorbe, hace de todo, ¿no? Y yo creo que para lo que intenta, al mismo tiempo no se nota que solamente es para eso, sino que parece una historia suya y oye, bien, la verdad es que bien. Que por cierto va a salir ahora ya ha salido ya el Blu-ray con edición pícara, con todas las escenas que quitaron de pícara. Estupendo, eso es. Ay, bueno, ya veremos a ver qué tal con Apocalipsis. A ver. Y ya por último tenemos Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, que la he visto hace poco, hace una semana. Uy. Y me ha divertido mucho. Sí. Me ha divertido mucho, está muy bien, no sé qué destacar que no se haya destacado ya, pero la banda sonora genial, grandes momentos para cada personaje, Groot, Mapache, todo. Sí, todo. Una película con mucho encanto, divertida, con acción, también con cosas eso personales para cada personaje. Decía el director que habían tenido que quitar muchísimo metraje de cosas del villano, de Ronan y demás. Se nota, porque no está muy desarrollado, pero yo creo que... A ver, que sí, que se nota que está un poco tal, no sé. Pero... el montaje lo han querido... contentas, perdón. No, que digo que como los protagonistas son tan carismáticos y tan entretenidos y te interesan y te caen bien, pues está un poco igual, ¿no? Sí, es curioso, de hecho, porque tengo la sensación de que a la hora de montarlo han dicho, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer una película que la gente se lo pase bien. Y lo han logrado. Entonces, no pretende ser algo de una... el sumum de la calidad superheroica. No pretende ser, no sé, la nueva Vengadores, entre comillas, ¿no? Sí, que... Que podrían caer perfectamente la tentación, ¿no? De decir... Sí. Vamos a intentar elevar esto, ¿no? Sino que han dicho, que la gente se lo pase bien, leñe, y ya está. Y además que tiene el hándicap, pues Vengadores tenía otros hándicaps distintos, pero esta tiene el hándicap de tener que presentar a personajes que no conoce ni su puta madre. Y ha tenido muchísimo éxito, y eso, no toda esa gente que ha ido a ver las películas conocía a los personajes, ya te lo digo yo. Y entonces eso yo creo que es testamento a que están bien escritos los personajes en general. Sí. Y que lo único raro, lo que me pareció raro viendo la película así desde el punto de vista de los cómics, es que no aprovecharan para introducir al concepto de los Novas que conocemos de los cómics, que lo usaran de la otra forma, pero bueno. Es un poco raro porque creo que, claro, lo han querido modernizar el tema de los Nova Corps, pero me ha extrañado eso, que no haya un Nova. No. Supongo que si introduces el cuerpo de los Novas, pues ya tienes que tener un Nova a lo mejor terrestre o en la Tierra o por los alrededores o lo que quieras, y ya tienes que meter otros personajes y demás, y a lo mejor no les venía bien, que es una idea, pero bueno, eso, es una tontería, por decir algo. Muy divertida la película. Y lo otro es la escena post créditos con Howard el Pato. Sí. Que digo, tócate. Que para nada. Qué grandes. Para nada. Es una... Acostumbrados a todas las escenas postcréditos de Marvel, que siempre son de algo, y en esta es como... Esto no vale para nada. En fin. No, muy bien. Y bueno, os preguntamos, ¿cuál es la mejor película de este año? Y habéis coincidido con Capitán América 2. Sí. Así, a lo bien. Seguido por Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Ahí andáis. Bueno, y bueno, pues, con televisión... Fíjate, se me olvidó meter en televisión The Walking Dead. Así que vamos a comenzar con The Walking Dead. Hemos terminado la cuarta temporada este año y empezamos la quinta. Y bueno... Yo ya comenté un poco el comienzo. ¿Has empezado a ver la quinta temporada? No hay tiempo para nada. Lo haré algún día, pero estoy igual que cuando comentaste todas las cosas que habían, cómo se habían quedado, así que ahí estoy. Vale. Bueno, pues entonces, básicamente tenemos ahí la serie de Walking Dead, que está bien, correcta, pero yo creo que las series así que hay que... llevarlo un poco a las que más han revolucionado este año, las que más fuerte han pisado, han sido tanto Agents of S.H.I.E.L.D. como Arrow. Uh-huh. Cada una en su estilo. ¿Qué te quedarías? ¿Mitad de temporada la que has visto de S.H.I.E.L.D. o Arrow? Yo me quedaría... La mitad de la primera temporada, vamos. Y Arrow la segunda. De lo que vimos a principios de año. Yo todavía me quedaría con S.H.I.E.L.D. Es que me gusta más el mundillo que tiene, aunque Arrow está sólida, desde luego, en esa parte, sin duda. Pues sí, más o menos es eso. Ya comentamos un poco. Me gusta mucho Arrow, la química que hay entre los personajes, la dinámica del grupo. Ahora el tema... La gente ahora mismo, como ya no hay... Como no parece haber una gran historia en adelante, ¿no? Como en otras temporadas que la trama estaba mucho más centrada. Uh-huh. Ahora parece que la gente la está dando de patadas por todos lados. De hecho, pero ¿qué decís? Vale que no tenga una historia tal, pero sigue siendo súper entretenida, sigue siendo tal. Y vale, la historia está de fondo y no está muy en your face, pero ahí está. Sigue las pistas, leñe. Luego también tenemos Flash, que bueno, han dicho, venga, lo hacemos ya lo superheroico. Y lo están haciendo genial. Cosa tal que no he visto más que el piloto, así que no voy a opinar de ella. Gotham, que ha vuelto, por cierto, ha vuelto ahora ya con James Gordon en Arkham y demás. Y también le sigue faltando un poco el redondearse. O sea, es como, es un quiero y no puedo, constante. Uh-huh. Entonces, pero claro, siempre estos primera docena de capítulos, una cosa así, siempre están muy titubeantes siempre. Me extraña que la gente no haya votado nada a Flash. Es verdad. Porque no tienen criterio. Claro que si hubiera dado la opción de que pudieran votar más de una, pues lo mismo sí, ¿no? En este caso ha ganado a Agents of S.H.I.E.L.D. bastante, bastante de lejos. Y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con que la segunda temporada ha empezado bastante mejor, incluso, de lo que había acabado la primera. Mucho más interesante y muy, muy comiquero todo. Así que ahora cuando se acabe Jen Carter, que van a ser 8 episodios, pues volver a S.H.I.E.L.D. y todos contentos. Y Jen Carter, ya hablaremos de ella un poco más si quieres la semana que viene o cuando grabemos, pero también es muy curiosa, muy... Diferente también. Muy, muy curioso, sí. Y además nos han dejado sugerencias para el podcast. Oh, sí, un poco para ya terminar el podcast y demás. Tenemos ahí unas cuantas sugerencias porque nos gusta un poco conocer vuestras sugerencias, que no haremos ni caso o algo, sí. Pero bueno, os hemos dejado sugerencias para el podcast y nos comentáis. ¿Habrá más de cómics que se publican en España en el mes del programa? Ejemplo, habláis de Imposibles Vengadores, números que se editan en USA. Hablar también de las tramas que se publican ese mes en España, no solo en USA. A mí también me gusta llamar esta sección la de Tienes más razón que un santo, porque normalmente la tenéis. y, Y es verdad, es... El caso es que es complicado, ¿no? Seguimos muchas colecciones a ritmo americano y aquí lo que seguimos, cogemos el tomo normalmente. Claro, entonces... además es que con Imposibles Vengadores, si fuéramos a comentar las dos cosas, sería un poco repetitivo, ¿no? Para la gente. O, no sé, o tendríamos que dejar de comentarlas a ritmo USA y empezar a comentarlas a nivel de España. Las dos cosas, complicado. Sí. Tenemos que mirar una alternativa a ver qué podemos hacer. Pero es verdad que hay alguna cosa que sí que podemos comentar a nivel España. También tenemos otro que nos comenta... Mis partes favoritas suelen ser las que comentáis cosas en la sección de oyentes normalmente, sobre si se vende más cómics, por qué, machismo, ese tipo de temas. Se echa de menos alguna sección para hablar de cosas del estilo que están siempre muy bien. Esta es una buena idea, o que nos manden un correo que llene el 5% todos los meses, entonces lo comentamos. Uh-huh. Pero sí, podríamos hacer alguna sección, sí. Uh-huh. El caso, claro, aquí lo hemos puesto... Hablamos siempre en torno a la actualidad. Entonces, claro, los mejores debates son los que la actualidad propone. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que muchas veces son temas muy interesantes, son temas muy que podemos debatir muy a gusto. Pero vamos, tal como está estructurado el tema, o hacemos una sección aparte o lo que sea, pero vamos a procurar que siempre que haya alguna noticia relevante en sentidos que puedan proponer un debate interesante en torno al cómic, elaborar más las cosas. Sí, podría estar bien según pues tenemos tal noticia, se ha dado tal dato, y sacar un poco de más de chicha y tal, y bueno, sería un poco parecido a lo que comenta. También comentan, sección de clásicos y o relecturas, que cada programa uno de los dos bucee por su colección y que mini reseñe alguna etapa de algo en edición viejuna, comentando edición, correo, etc. Por lo demás, todo ok y fenomenal. Guiño. Bueno, también, esta es una de las cosas que siempre hemos tenido por ahí en la cabeza de hacer. Sí, que es que además esto es tan fácil como darte la vuelta, tirar algo para atrás y dices, ¿dónde de? A ver qué hay aquí. Uf, qué malo es esto. Lo comento. Hombre, es decir, que tal como los ritmos de lectura que llevamos, es más probable que te caiga esta sección para ti. Sí, no me extrañaría, ¿no? Pero bueno, no, ya sí que es verdad que es navegar por las estanterías. Tengo la habitación que cualquier día se me cae y no me encuentran. Pero sí que puede ser interesante comentar alguna edición rara. También nos comentan, se echa de menos algún invitado más de vez en cuando y más monográficos, en mi humilde opinión. Un abrazo. Y más monográficos como el programa Otros 100 contra 1. No, que el monográfico de los eventos de Marvel sí que gustó mucho. Sí, me ha gustado mucho. Gustó bastante, sí. Entonces, no como ya, el 100. Ya dijimos, no como el 100. Ya dijimos que intentaremos ver cuándo podamos hacer el tema. Los invitados, es cierto que sí que nos hubiera gustado coger alguno de vez en cuando, pero nuestra agenda es tan random, tan azarosa, quedar es casi... ya nos cuesta quedar entre nosotros dos, imagínate quedar con un tercero. Que nos cuesta quedar entre nosotros, entonces ya que... Esto de quedar es así, como, bueno, entonces la semana que viene tal día no, tal día. Y entonces encuentra a alguien que justamente pueda. Y dos días antes, porque al final es que sabemos cuándo vamos a grabar, muy poco antes. Por eso hemos tenido programas con invitados, pero no muchos. Y por eso que siempre os decimos, esta tarde grabamos, no decimos mañana grabamos. Exactamente. Porque es casi tan pronto como sabemos que fijo vamos a grabar, se ponen los mensajes. Y nada, ya última sugerencia es que empecéis a cobrar, coño, que sois buenísimos. Botón de donación PayPal ya. Pues podríamos. Oye, que eso es gratis, el botón PayPal, no tiene problema. No hay problema. Si estáis dispuestos, pues lo pensamos y lo vamos poniendo. Casi se va pagando. Lo que sea para pagar el servidor y eso. Tal. Claro. Qué bueno. Que para hacernos ricos no, pero para pagar el servidor. Os también. Bueno, hombre, si quieren donar 1 millón, pues que donen 1 millón. Oye, sin problema. Sin problema. Que no tenemos. Claro, tendríamos que declararlo y demás. Te pereza. Mejor cantidades pequeñas que mejor no cantidades problema. Pequeñas y billetes no consecutivos. Aunque también os podemos dejar la dirección de nuestras casas para billetes pequeños. Nos mandáis giros postales, ¿no? Eso es. Giros postales, macho. Eso sí que es viejo. Ay, en fin. ¡Ochichornie! Y nada, no sé si comentar algo más. Creo que hemos hecho ahí un pequeño repasito del año. Por lo general, hemos tenido obras bastante interesantes. Sí, un año curioso. Y esperamos que... Bueno, ya sabéis, nuestros propósitos de año siempre son... Venga, leer más europeo, leer más español, leer más manga. Pero sabemos que no lo vamos a cumplir, así que vamos a intentarlo. Por lo menos la intención está. Y nada... espero que os haya gustado este especial. No sé si quieres comentar algo, Dani. No, nada más. Que muy bien estar otro año más aquí y a ver si acabamos 2015 y hacemos especial 2015, que nunca se sabe. ¿Quién sabe? Que, por cierto, también nos podéis dejar sugerencias. Hablando del tema de los monográficos, que podéis perfectamente sugerirnos cualquier monográfico. Luego ya, también es verdad, dependemos del tiempo y muchas cosas. Quizás, bueno, a lo mejor nos plantearíamos cambiar un poco la dinámica del programa también, sugerencias y tal, para ser más flexibles en cuanto a actualidad y... Como vamos tan pegados, quiero decir, un programa monográfico implica no hacerlo de actualidad. Entonces, y retrasar muchas cosas. Exactamente. Y bueno, tenemos, ya sabes, siempre que nos cuadre, intentamos hacer alguno. Uh-huh. A ver cómo podemos hacerlo. Pero vamos, no he contado cuántos límites hemos hecho este año. Si no los has contado tú, yo desde luego. Tú menos. Yo menos. Pero bueno, ya sabéis, ya conocéis ya nuestros métodos de contacto y ya, ya nos vemos. Uy, qué agotado estoy ya. Fíjate, llevamos 2 horas hablando y se va notando, ¿eh? Se nos empieza a ir ya. Ya se me empiezan a ir las sílabas. Que espero, bueno, que aunque ya la encuesta y demás esté cerrado, que os invito a que nos contéis lo que os ha parecido. Los mejores cómics que habéis leído este año y demás y nos vayáis comentando. Ya sabéis que nos tenéis a vuestra completa disposición escribiendo un correo a hola@novelopodcast.com, en facebook.com/novelopodcast, twitter.com/novelopodcast, en la web novelopodcast.com y demás, y todas estas cosas. Nosotros nos veremos, pues nos escucharemos en breve, porque habrá que empezar el año con ritmo ahí de nuevo y pum pam pim pam y habrá que intentarlo, desde luego. Habrá que intentarlo. Y que este es nuestro, estamos caminos de cumplir 5 años ya. Fíjate cómo pasa el tiempo. Bueno, empezamos en 2010, en mayo de 2010 y estamos ya en 2015, así que ay, qué tiempos. Qué jóvenes éramos. 5 menos. 5 menos. Y bueno, nada más por mi parte. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. ¿Quién será que me caiga a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yeah. más flores, tremendo vendaval. Apértame, fuaime suar. Emocioname como soti. Sabes hacer sobre mí. Sé que otras bailan mejor, pero los ojos miran por ti. Soti bailas como una mujer. Callaos los pies. Puedo oír o son de violín a colarlo de mí. Emocioname como soti. Sabes hacer sobre mí. Otras bailas.